Compañeros, audiencia del informativo Farco, muy buenos días. En defensa del agua se realizará en septiembre la quinta cumbre para defender este recurso natural. Raúl Sajama, de la comunidad de Angosto El Perchel, nos da la fecha y el lugar de realización, cuáles son los objetivos a alcanzar y quiénes van a participar de esta quinta cumbre. La cuenca de las Salinas Grandes y el Tercer Marlón de La Paz, en este, desde el 6 al 8 de septiembre, o sea, la semana que viene, el próximo mes, se está realizando allá en El Moreno, en la propia cuenca de las Salinas, la quinta cumbre del agua, que tiene que ver con abordar la cuestión de la problemática del agua desde todos los puntos de vista posibles, teniendo en cuenta más la situación actual en la cual el elemento agua da preocupación para muchas cosas. A veces el agua no hay, está la cuestión también de la utilización del agua dulce por la empresa extractivista, está también la necesidad futuro de las aguas, cómo se va a trabajar. Hay intenciones del gobierno también de, digamos, apropiarse o administrar el agua, no está clara esa cuestión. Y también cómo van a venir de otros lugares, desde el sur del país, desde Chile también van a venir los hermanos chilenos, bolivianos, de Salta también, y que tiene que ver con la problemática que es presente para toda la humanidad. Sin embargo, el tema privatización del agua es otro de los puntos que se tocará y la falta de consultas a las comunidades. En estos últimos meses están preocupados por el avance de la empresa extractivista, de los cuales ellos por escrito han planteado que previo a ingresar, por escrito lo plantearon al gobierno de Jujuy, que tiene que cumplir con la consulta indígena del convenio 169. Entonces ven que cae en un lugar vacío, que nadie responde. Entonces está también la preocupación presente de las personas que viven en Jujuy desde generaciones anteriores. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.